Servicio de transporte escolar presentado por Viviana Giselle Ramírez Sánchez, Lady Diana Pereira Peña, Diana Milena Salinas Miranda. Planteamiento del problema. En la ciudad de Bogotá no se cuenta con el control suficiente y requerido para el transporte escolar, razón por la cual este servicio se ve enfrentado a diario diversidad de accidentes, los cuales se presentan por no aplicar las normas y por la ilegalidad en que este se presenta. Se hace necesario buscar apoyo de las alcaldías locales para que los propietarios de los vehículos que están desempeñando dicha labor tengan la forma de registrar sus vehículos ante la entidad reglamentaria. De esta forma, tener un control sobre estos vehículos para garantizar la seguridad de la población estudiantil que hace uso de este servicio, motivo por el cual decidimos crear esta empresa. Formulación del problema. ¿De qué forma se puede garantizar y reglamentar la prestación del servicio escolar? Justificación. De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad, las principales causas de accidentalidad de vehículos que presentan el servicio de transporte escolar son: no mantener distancia de seguridad, la impericia en el manejo, desobedecer las señales de tránsito, el exceso de velocidad y falta de mantenimiento mecánico. Hoy en día, en materia de sanciones impuestas, las infracciones más recurrentes son: conducir un vehículo escolar sin permiso respectivo a los distintivos reglamentarios, operación de los vehículos por personas no idóneas, prestar el servicio de transporte escolar sin acompañante, no reunir las condiciones técnico-mecánicas requeridas para la operación y el sobrecupo. De acuerdo a lo anterior, este proyecto busca minimizar estas causas y así cumplir con nuestro objetivo de garantizar la vida y seguridad, bienestar y movilidad de todos los niños y niñas y jóvenes en edad escolar de Bogotá, a través de la adopción de medidas reglamentarias y de seguridad en materia de transporte escolar. Objetivo general: garantizar la vida, seguridad, bienestar y movilidad de todos los niños, niñas y jóvenes en edad escolar de Bogotá, a través de la adopción de medidas reglamentarias y de seguridad en materia de transporte escolar. Objetivos específicos: buscar por medio de las alcaldías locales la forma para que los propietarios de las rutas escolares tengan la forma de registrar sus vehículos ante la entidad reglamentaria. Incentivar a los colegios para que controlen las rutas escolares buscando la adecuación necesaria para garantizar la seguridad de la población estudiantil. Reforzar la campaña de Secretaría de Movilidad con el programa Ruta Pila. Marco de referencia, marco contextual. Inconvenientes tales como la inseguridad, riesgos altos, costos en el transporte, problemas de desplazamiento, entre otros, nos llevan a realizar este proyecto en busca de solucionar problemas de transporte a jóvenes que deben desplazarse todos los días de lunes a viernes durante 10 meses del año. Por lo tanto, se pretende crear una empresa de transporte escolar que preste los servicios a toda la población estudiantil, independiente de la ubicación de sus viviendas. Los buses serán inicialmente alquilados y la empresa se constituirá de manera legal y responsable, donde además generará empleo. Marco de referencia, referentes conceptuales. Transporte público, el decreto 174 del 2001, vehículo escolar, artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, ley 769 del 2002, vehículo de servicio público, artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, ley 769 del 2002. Para que sea legal el servicio, se debe suscribir un contrato con la empresa legalmente constituida y habilitada para la presentación del servicio especial de transporte escolar, y este contrato debe ser firmado con un grupo de padres o el colegio. Requisitos que debe cumplir: todas las sillas deben tener cinturones de seguridad, el vehículo debe portar póliza contractual, la ruta debe tener apoyo de una monitora, el vehículo debe estar aseado en perfectas condiciones técnico-mecánicas, el vehículo debe tener el dispositivo de velocidad activo. Identificación del producto o servicio. El servicio de transporte escolar satisface una necesidad que se tiene en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que beneficiará a una alta población estudiantil, garantizando la seguridad y continuidad con el servicio prestado siguiendo el marco legal, estableciendo una serie de normas que contribuyan al buen funcionamiento del mismo. Por otra parte, es de gran importancia poder contar con personal capacitado y dispuesto a contribuir en la presentación de un excelente servicio, por lo que establecerá periódicamente las respectivas capacitaciones de acuerdo a la necesidad y se estará evaluando con el fin de que se verifique que todo se esté realizando de acuerdo a la reglamentación que vaya implementando por parte de los entes encargados. Además de esto, el monitoreo constante llevará a que se esté brindando un servicio eficiente, recursivo, de calidad y con gran compromiso social. Descripción de los consumidores beneficiarios del producto. Los beneficiarios son los niños, niñas y jóvenes en edad escolar, quienes podrán acceder al servicio escolar de acuerdo al horario en que adelanten sus estudios. Resultados del estudio de mercado. ¿Hacia qué sector va dirigido? Niños, niñas y jóvenes en edad escolar. Delimitación geográfica del mercado, Bogotá. El número de unidades que comprarían el proyecto. Estimados trabajar con los colegios distritales de Bogotá. El servicio de transporte escolar está orientado al consumo de usuarios de las instituciones educativas, garantizando seguridad y bienestar a los niños y jóvenes en estas instituciones. La demanda es mayor a la oferta, ya que la población estudiantil en Bogotá está en aumento, y con el programa de la Secretaría de Educación y de Transporte en el tema de ruta gratis, nos permite acceder a estos contratos. Resultados del estudio de mercado. El servicio de transporte escolar está dentro de las primeras necesidades de la población estudiantil, especialmente si los niños, niñas y jóvenes se encuentran bastante lejos del colegio asignado, lo que significa que tiene un alto porcentaje de beneficiarios que accederán al servicio ofrecido, teniendo en cuenta los beneficios que ofrece, pero ante todo la seguridad que representa a la hora de buscar el bienestar de los beneficiarios que harán parte del mismo siguiendo las normas que los están reglamentando. Resultados del estudio de mercado. Tendremos en cuenta los costos de fabricación, los precios de la competencia y la identificación del mercado. Resultados del estudio técnico. Proceso productivo 12 buses. El horario del trabajo de la empresa será de lunes a viernes de 11 a 7 de la noche y los sábados de 8 a 12. Los autobuses trabajarán todos los días de la semana. Resultados del estudio técnico. La empresa se encontrará ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba. Se eligió esta ciudad por el crecimiento poblacional, el cual crece al igual que nuestras construcciones inmobiliarias, además por la necesidad de crear rutas seguras con personal responsable. Resultados del estudio técnico. Necesidades de recurso humano. Necesitará contar con un gerente general, un asistente contable, 7 conductores, 7 monitoras, un asesor externo jurídico y un auxiliar de servicios generales. Resultados del estudio técnico. Necesidades, maquinaria y equipo. El mobiliario y equipo de la oficina se necesitarán escritorios, sillas, computadores, archivadores, multifuncionales, teléfonos fijos y móviles, microondas, silla, cafetería, juego de losa y 7 buses. Necesidades, adecuaciones y obras físicas. Las instalaciones de la empresa están en buenas condiciones, ya que en un local de arriendo está bien construido. Por tal motivo no necesitamos obras civiles. La bibliografía y la webografía. Cañón Salazar Henry, módulo curso diseño de proyectos UNAT, Colombia. Movilidad escolar en movilidadbogota.gov.co y en educacionbogota.edu.co y en la alcaldía de Bogotá, alcaldíadebogotá.gov.co. Conclusiones. Esta actividad fue de gran relevancia para aprender de forma clara y concreta la planeación y posterior aplicación de un proyecto que conlleve de forma relevante y consciente a la solución de un problema real que beneficie de gran manera a una población específica. Y esto significa poder poner en práctica cada uno de los conocimientos alcanzados al transcurso de este curso. Fue de gran valor poder planear de forma eficiente un proyecto con gran alcance en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta la gran necesidad que representa este tipo de proyectos que contribuyen a la protección y acceso a la educación de todos nuestros niños, niñas y jóvenes de todos los ámbitos sociales. Esto nos da las bases para que tengamos en cuenta todos los aspectos que intervienen en el momento de la ejecución de un proyecto. Gracias.